Cris, antes que empiece con las noticias, queremos decirle, compartirle que este programa se lo dedicamos a Vali Bertossi por haberse recibido de terapista ocupacional. Ahora un beso muy grande, unas felicitaciones. Bueno, ahora te dejo con tus buenas noticias. Bueno, gracias, Moni. Vamos con las primeras noticias del día, que dice así. Se encabezó la inauguración de una escuela en San José de Rincón. El pasado 27 de septiembre se inauguró el nuevo edificio de la escuela primaria número 16, Fray Francisco de Paula Castañeda, de la ciudad de San José de Rincón. El establecimiento fue creado en 1823 y fue la primera escuela de arte de oficio de Latinoamérica. Segunda noticia. El pasado 25 al 28 de septiembre se desarrolló la nueva edición de la Expo Carrera de la Universidad Nacional del Litoral en la Estación Belgrano. Hubo stand de todas las unidades académicas de instalaciones educativas de la región y visitas guiadas a diferentes espacios de la UNL. Y por último, la noticia de rumbos. Hoy jueves 10 de octubre se llevará a cabo un encuentro de la comunidad de rumbos junto a sus familiares, donde se compartirán temáticas en torno a la salud mental. El mismo se llevará a cabo en la sede de la calle San Luis 2854. Muchas gracias, hasta el próximo programa. Gracias, Cristian, por tu aporte. Nada. Vamos a la apertura de la calecita, por favor. Subite a la calecita y opina con nosotros. En la plaza está dando vuelta la calecita. Desde lejos vengo escuchando su musiquita. Las monedas en el bolsillo van repitiendo la tonadita. Y en la vuelta. Bueno, ahora vamos a continuar, como escuchaste, con nuestro segmento de la calecita. Como va a contar Suisi más adelante, el 10 de octubre es el Día Mundial de la Salud Mental. La consigna es entonces, ¿qué es la salud mental para vos? A ver, ¿quién quiere de la mesa compartir lo que piensa sobre la salud mental? A ver, Pelu, te escuchamos. Bueno, para mí lo principal es sentirse uno mismo bien. Apoyarnos nosotros mismos es apoyar a nuestros familiares y a la gente que nos trate bien, como nosotros debemos tratar también a todas esas personas que nos rodean, que, perdón por lo que voy a decir, que dicen, che, ese loco que va ahí, o qué loco que sos. No, tratarnos, porque es algo que somos todos iguales. Bueno, Pelu, vamos a ver, Su. Bueno, a mí me parece que, gracias a Dios, esto se está... ¿cómo te puedo decir? Se sabe más ahora. Se difunde. Se difunde más que antes. Antes era una cosa muy cerrada, muy cerrada. Uh-huh. En cambio ahora hay hay investigaciones, hay cosas y gracias a Dios, sí, y gracias a Dios me parece que está bárbaro, que va a seguir así, porque ¿cómo es? Para redondear, yo lo veo mucho mejor y que estamos progresando. Muy bien. Bueno, yo para la salud mental mía voy a resumir más o menos, porque yo cuando estuve en la Merced no la pasé muy bien, porque yo estuve internado ahí y no la pasé muy bien. Uh-huh. Y gracias a Dios, a mi médico, que después me trasladaron a Rumbo. Nada que ver, me sacó al frente Rumbo a mí, nada que ver con la Merced, porque yo en la Merced... Bueno, no digamos nombres, no hablemos mal, simplemente hablemos de la experiencia. Bueno, sí, yo el Rumbo me sacó hacia adelante, gracias a Dios. ¿Alguien más quiere hablar? Bueno, yo mi experiencia con la salud mental, sí, a mí es una búsqueda de un equilibrio permanente. Uh-huh. Con uno mismo, con nuestros familiares y con las personas que nos rodean. Es muy necesario que todos tengamos salud mental y para eso recurramos a los

www.ochavaroma.org. Les recordamos que nos pueden seguir y escuchar nuestros programas en nuestro Instagram, Radio Los Sin Rumbo. Y ahora vamos a escuchar la apertura de Mariano. Hola, querido. El tan esperado segmento sobre ruedas. Todo lo que quieras saber sobre ruedas, tuercas y motores lo tenés acá, en Los Sin Rumbo, con Mariano Zamora. Escuchamos, Mariano. Hola, querida audiencia, queridos amigos. Bueno, hoy voy a hablar de un piloto quizás no muy conocido, pero que para mí valió la pena que la gente lo conozca, ¿no? Estoy hablando de José Froilán González, nacido un 5 de octubre de 1922 en una colonia cercana a la ciudad de Arrecifes, provincia de Buenos Aires. Sus primeros pasos en la velocidad fueron con una bicicleta. Empezó a correr con máquinas especiales a escondidas de su familia. Usaba seudónimos como Canuto, por ejemplo, para que no lo descubriera el padre. Fue un hombre que supo controlar durante varias vueltas a Juan Manuel Fangio para regalarle el primer triunfo a Ferrari en la carrera de Silverstone, Inglaterra. Esto en el año 1951. Le gustaban los deportes como la natación y la pelota paleta, pero le gustaba más la velocidad. Quizás quien más alimentaba esta pasión era su tío Julio Pérez, un corredor desde hace tiempo. En las mil millas de 1940, el 14 de diciembre, su tío Julio se mató mientras iba en punta. Debieron pasar 5 años para que Froilán o Pepe se anotara por primera vez en uno de esos circuitos de tierra. Un camión lo tuvo alejado de la velocidad por unos meses. Trasladaba cerdos y cereales hacia Buenos Aires. En el 47 no aguantó más, decidió correr en una competencia de asfalto que se hacía en la capital federal. El equipo argentino en Europa estaba en marcha y él era uno de los integrantes, junto con Juan Manuel Fangio. El gran apoyo, viajaron a Europa. Ajá. Apareció de la mano del presidente Juan Domingo Perón y del Automóvil Club. Froilán, con una Maserati del equipo de Aquiles Barsi, corrió 2 pruebas del campeonato mundial. En su vuelta a la Argentina corrió una mini temporada internacional. En febrero de 1951, Pepe derrotó al poderoso equipo Mercedes-Benz en 2 oportunidades. Estas alegrías le abrieron las puertas en Maranello, que es una ciudad italiana donde tiene la sede Ferrari, fábrica y toda la parte administrativa también, ya que al día siguiente de las competencias recibió un telegrama de felicitación firmado por Don Enzo Ferrari. Él me explicó que yo estaba entre los probables pilotos del equipo. ¿Cómo? Y dice Pepe, ¿cómo es el destino? Mirá, uno de ellos, Serafini, se accidentó en las mil millas italianas y un telegrama llegó al hotel donde yo estaba. Ferrari me requería para probar un auto en Reims, un circuito que no se corre más en Fórmula 1 y queda en Francia. En el 51 consiguió la primera victoria para Ferrari en Silverstone, Inglaterra. Este coche tenía un V12 de 4 litros y medio de cilindrada. Enzo le dio un abrazo muy fuerte y casi le cortó la respiración, nos contaba Pepe. Su segunda victoria fue en el 54, también la última en Fórmula 1 con Ferrari. Esa temporada lo tuvo a Froilán como protagonista, aunque andaba otra vez atrás de su sombra amiga, Juan Manuel Fangio. Pepe, número uno del equipo Ferrari, fue su campeón del Valcarceño, el Valcarceño es Juan Manuel Fangio. Este fue imparable con los nuevos Mercedes-Benz. Ya en el 55 vino Van Wolf, pasó por el terrible BRM, estoy hablando de otras marcas que corrió, y sus últimas competencias en Argentina. Quinto en el 57, décimo en el 60. Por pedido de su familia, que tenía miedo de un accidente, como sufrió en Lisboa, 1953, donde volcó con un Lancia y se dislocó las vértebras lumbares, Pepe se bajó de los autos de carrera. Después ganó las 24 horas de Le Mans en 1954 con una Ferrari. La carrera se disputó bajo la lluvia y Froilán manejó durante la mayor parte, 17 horas nada menos. Luego se dedicó a armar un equipo de turismo carretera, también fue exitoso, ya que el Chevy Tú, cada auto tenía un apodo, con Jorge Cupeiro solo conseguiría éxito. Hoy, con varios bypass en su corazón, Pepe está al frente de una concesionaria en Capital Federal. Y bueno, ¿todavía vive? Yo creo que no. Ah, creo que no. Si nació en el 22. No. 102 años, ponele. No, si dijo 50 y algo. ¿No dijiste 51? Que nació en el 51. No, en el próximo programa, en el 22. ¿Cuántos años tendría? Ah, vamos a averiguar. Googlealo, googlealo, como dicen los chicos ahora. Googlealo. Me faltó eso. Pero lo elegí porque me pareció un piloto por ahí no tan conocido y la gente le decís piloto Fangio, ¿no? Claro. Y este fue bueno, muy importante. Bueno, perdóname, vamos a ir cerrando ya, dale. No tengo pitulín, así que vamos a ir cerrando y ahora vamos a tener hoy una compañía en el programa, o dos o tres compañías. Ahora las vamos a invitar a que entren en la cabina y el productor va a poner una música, así nuestras invitadas toman asiento en la mesa del programa. esta breve pausa para que nuestros invitados tomen asiento en la mesa. Y ahora vamos a empezar por el coordinador, pero les voy a presentar un excelente proyecto que se llama Sembrando Sueños. Sueños, el que habla es el coordinador, que se llama Gastón, y nos va a contar brevemente cuál es el proyecto. Bien, este es un proyecto de vivero que surgió con una política pública de allá hace unos 2011, unos 13 años. 12 surgió el emprendimiento, 2011 la capacitación. Primero como una capacitación para personas con discapacidad y padecimientos subjetivos. Muchas personas provenían de ese lugar de internaciones, del Hospital Miri López, intentando promover la externación. Y otras personas venían de escuelas especiales, de centros de días, o bueno, también de tratamientos más ambulatorios en el Miri López. Bien, esa es la población. Ese, sí. ¿Y cuál es? A ver, ¿qué es Sembrando Vida? ¿Qué, por qué Sembrando Sueños surge luego de la capacitación? Las personas que toman esa capacitación, la mayoría dice, che, nosotros venimos haciendo capacitación, sobre todo las personas que venían de las escuelas especiales, del sector de la discapacidad, decían, che, hace un montón de años que hacemos capacitaciones, que capacitación en oficio de sí, panadero, de esto, de eso, pero el trabajo no llegaba nunca. Entonces, bueno, queremos un trabajo, queremos laburar de verdad. Vamos a concretar. Entonces se construyó el emprendimiento productivo con un excedente de producción que había quedado de la capacitación y ellos empezaron a armar ese emprendimiento, a vender las plantas, digamos, y a distribuirse la plata entre ellos. Luego lo nombraron como Sembrando Sueños y el proyecto fue avanzando, fue tomando otro color y siempre buscando que el ingreso sea superior. Y bueno, que también tenga más visibilidad, que llegue a más lado. Bueno, en ese proceso se logró la cooperativización. El proyecto son una cooperativa, es la Cooperativa de Trabajo Sembrando Sueños, constituida por todas las personas con discapacidad y padecimiento subjetivo. Y siempre la cooperativización fue con el objetivo de poder llegar a más personas, poder comercializar más, lo que se dice en términos comerciales, escalar en producción claro. y en sobre todo la llegada. ¿Algún proyecto, algún Instagram. Apoyo económico? Siempre acompañó a este proyecto la Subsecretaría de Inclusión para Personas con Discapacidad. De hecho, fue creado por la Subsecretaría de Inclusión. Y acompaña proveyendo los profesionales que dan apoyo a la capacitación y a la cooperativa. Y después, bueno, se van haciendo diferentes proyectos para poder subsistir a los diferentes momentos. Imagínate que se pasaron por diferentes gestiones, cada momento fue distinto, hay veces que hubo contextos más favorables que dieron mayores apoyos y contextos más desfavorables. Ajá. Donde siempre hubo que rasquetear algún proyecto de nación, de provincia, de bueno, sí, sí, de con otro, siempre con redes también, bueno, con Emiliana, con gente de Entre Ríos, de Buenos Aires, La Huella, cooperativas, que hay toda una red de cooperativas sociales. Ajá. En el país, somos parte de esa red. Qué lindo. Nos enlaza, digamos, sí, sí. Sí. ¿Cómo sentís vos esta experiencia? Acércate un poquito al micrófono. Sí. ¿Cómo sentís esta experiencia? Y bien, digamos, la experiencia, nos gusta lo que hacemos nosotros ahí en el Libero. Uh-huh. Hace bastante tiempo. Hace bastante tiempo. ¿Cuánto hace que estás vos? Y del 2013 a 2014. A 2014. Sí, ¿cambió algo para vos, Dami, desde que empezaste? Sí. Perdón, yo me sumo a la... Sí, porque sí. Hoy es el día de la... Sí, digamos, yo era... Salud mental. Sí, digamos, yo era una persona, digamos, callada, digamos, como de la escuela a la casa, y no tenía amigos, quedaba encerrado en la casa, digamos, en cuatro paredes, hasta que después la escuela me brinda diciéndome que había un vivero de Recreo Sur, que podía ir a ese lugar para trabajar y despejarme, porque ya cada vez más me encerraba y quedaba en la nada, digamos, ya no pensaba. Claro, te aislabas más. Me aislaba más y quedaba. Ajá. Hasta que después entré a trabajar ahí en el libero. Gastón, pero se decía, era tímido, digamos, no hablaba, que es sellado, digamos, en hablar, en interactuar con otras personas, en ir a reuniones, es como abrirme al mundo y era más sellado. Pasaron claro, como fue por como una puerta para una nueva vida. Sí, para una nueva vida. Bien, y para vos es lo mismo el vivero. ¿Te podés acercar al micrófono, por favor? Me cambió la vida. Yo estaba en la calle y me hizo encontrar el gustito a las pequeñas grandes cosas, a estar con gente, compartir el tiempo. A un amanecer, un nuevo despertar. Qué bueno, a mí también me pasó, vos sabés que a mí me pasó con la radio. Para mí también fue un nuevo despertar, una nueva vida, una puerta nueva que se me abrió. Me ayuda a dejar las drogas, no quiero consumir, no estoy diciendo que no lo he hecho por toda la vida, que voy a tener, me contiene. Me hizo ver que los hombres también lloran. Y a quererte, ¿te querés más ahora? Y ahora me estoy viendo y va a decir que me quiero poco. Eso es un problema de edad, no de estado de ánimo. Yo también me quiero menos cuando me veo al espejo. Yo me quiero muy, muy poco cuando me miro al espejo. Pero tenemos que querernos más. Sí. Porque nos queremos nosotros y las otras personas que nos ven nos quieren más, nos valoran más. En cambio vos no te querés. Así que vamos a quererte si no se quiere el mismo. Claro. Viste que la Mirta Legrand dice, sí. Como te ven te tratan, pero si te ven mal te maltratan. Sí. Yo dentro de lo poco que te conozco, nada, porque recién los estoy conociendo, veo que sos una gran persona, al igual que tu coordinador. Y yo soy una de las locutoras de radio, la que no tiene problemas para hablar. Veo que sos una gran persona, que podés vencer tu timidez. Sí. Hasta podés hacer el trabajo de locución que nosotros no hacemos. Fíjate, después te vas a escuchar, seguro que se van a escuchar en el programa. Sí. A ver, Gastón, ¿y dónde se encuentran los viveros? Uh-huh. Estamos físicamente en la planta de producción, queda en Recreo Sur, ruta 11, kilómetro 478. Y después tenemos un centro de exposición y distribución de las producciones, que es como nuestro puestito de venta, claro, digamos. Claro. Que queda en Santiago del Estero y Zavalla, acá cerquita. Donde funciona el ex hospital italiano, digamos, que hay varios organismos del Estado funcionando. Bueno, en la planta baja, con salida al exterior, se armó un pequeño puestito donde se comercializan las plantas. ¡Ay, qué bueno! Para poder colaborar, está sí, muy céntrico. Bueno. Hacemos parquizaciones también. Ajá, mira. Y además también, como nosotros lo de la cooperativa vivimos en un barrio y no le podemos vender un romero a una persona de 700 pesos, 1000 pesos. Vendemos poco. Entonces se le ocurrió, además del puesto, tener una suscripción verde. Sí. Además del puesto, tener una suscripción verde. ¿Qué es eso, la suscripción verde? Hicimos una suscripción verde porque, como decía el compañero. Perdón, era eso lo que querías contar, ¿no? Sí. Como decía Ramón, digamos, en vez de que una persona compre una planta a 1000 pesos o a 2000 pesos, nosotros hicimos como una suscripción verde, que es una que se hace como un bono de grupo. Es como un sí, una contribución. Una contribución. Todos los meses, de 4000 pesos es ahora. Y cada 3 meses le damos una canasta con las producciones de temporada. Ahora, por ejemplo, estamos por entregar la producción de primavera, que incluye un repelente natural, uh-huh, plantines florales y una albahaca. Que es tan difícil que crezca. Que es tan difícil. Y el repelente natural, que es como, digo yo, la vedette del vivero. Porque ¿cuál es? ¿Qué animal? Es el repelente natural es un repelente a base de citronela, lavanda. Vos decime. ¿Lemongrass? Lemongrass y tiene lavanda, lemongrass y citronela principalmente, no sí sé, capaz que tiene algo más. ¿Lo hacen ustedes? Sí, lo hacemos todos nosotros, todo orgánico, nada con químico. Ay, qué bueno. ¿Cuánto tiempo de maceración tiene? ¿Un mes más o menos? Lo dejamos un mes más o menos. Sí. Qué bueno. Se hace toda la... Yo escuché algo el otro día en el médico de familia, que también enseñan a hacer huerta para que cada persona se pueda ayudar y ¿cómo es? Y bueno, y justamente estaban diciendo de los venenos para los gusanos, el otro coso, y también la nombraban a la citronela. Sí, sí, como elemento fundamental, sí, para la mezcla, para combatir, sí, algunas cositas que queremos ahuyentar, porque en general, sí, la mayoría de los bichos que andan dando vueltas, salud, son bastante benéficos, pero hay algunos que no queremos tenerlo en nuestras plantitas, sí, porque bueno, no las pueden tirar abajo, digamos. Entonces, sí, está bueno utilizar algunas cosas naturales, claro, que la naturaleza misma nos provee para poder, bueno, váyanse chicos para otro lado. Gracias por invitarnos. Oh, no. También vendemos tierra orgánica sin nada químico, está por llegar, estamos haciendo esa inversión. También producimos líquido así para la mala energía, la mala onda. Uh-huh. Producimos rocíos áuricos, le llamamos. Mira, lindo, rocíos áuricos. Para sahumar, para sacar las malas energías. Sí, las malas energías. Ahí ya ofrezcan el romero, porque con el mate te toma todas las hierbas. Ah, sí, el ron también. Para el mate, el romero. Ah, ¿tiene algún yuyito para el mate? Sí, no trajimos, pero tenemos. Menta. Cedrón. ¿No los han invitado a participar de alguno de los de las ferias de la municipalidad? Sí, hemos participado. Sí, los invitaron, pero no tenemos transporte como para ir, llevar la mercadería, todo para allá. Fuimos algunas veces, pero el flete lo cobró 50.000 pesos, en ida y vuelta. Y ahí nosotros vendimos 3 o 4 plantitas nomás. Claro, no se convenía. Entonces por ahí vamos a alguna... feria específica que alguien nos invite y que sepamos que va a haber mayor circulación de gente porque es un gran evento, o alguien que nos garantice, hay algunas ferias que a veces nos garantizan desde la subsecretaría o desde algún lado el flete, entonces bueno, ahí ahora hay una hacer. O este fin de semana creo que en Aristóbulo hay una fiesta, sí, de la cerveza. No, es una fiesta que van a hacer. Van a cortar la calle, no me acuerdo con cuántas cuadras son, uh-huh, son como 10 cuadras, y va a haber de todo. Va a haber gastronomía, va a haber música, van a haber mucha gente, muchas ferias, muchas cosas. Muchos expositores. Sí, muchos, claro, expositores. Uh-huh. Y yo quería preguntarles cuántos miembros son en este momento y qué horarios tienen ahí para ir a trabajar, digamos. Éramos bastantes y algunos compañeros fueron dejando por el asunto del dinero, digamos, porque no llegábamos para el transporte. Siempre es, digamos, nos repartíamos el excedente entre 3.000 pesos, 4.000 pesos por mes, y nos decían los compañeros, mirá, ya no me sirve porque es muy poco, le estamos pagando el flete el doble, estamos yendo a feria. La situación económica está cercenando muchos proyectos. Muchos proyectos. Entonces lo que quedamos en la cooperativa fijo somos 11 personas. Ramón, ¿querés decir algo? ¿Qué horario de trabajo tiene Ramón? De 8 a 11 y media, 12 por ahí. Ahora vamos a entrar a las 8 que amanece más temprano. Y capaz que cuando la Virgen y Jesús mediante voy a Santo Tomás, Balbuena, algo así, el santo del día. Villanueva. Vamos. Bueno, te exigimos tantos nombres, sí. Pero es toda una experiencia de disorción. Que también precisamos que siga estando la persona, precisamos que siga estando la persona que... Que compre. Que nos coordina, que nos conoce mejor y que nos trata, nos acompaña. ¿Quién es esa persona? El señor que inició hablando, Maximiliano Atroneto, Cecilia Isesca. Bueno, discúlpame, voy a seguir hablando con Gastón un ratito más, ¿sabes? Sí, sí. Me encanta de que estés tan abierto a contarnos cosas y que te haya gustado tanto participar. No es fácil, ¿no? Muchos quieren hablar. No, pensé que era la Virgen que está en la iglesia San Miguel de Arcángel. Pensé que era María Reina del Universo, pero no es. Bien, ¿qué proyectos tienen a futuro? ¿Sobrevivir, aparte de sobrevivir? Y bueno, para sobrevivir precisamos de la persona que se llama Jung, que hace falta ahí, además de Sierra y otras personas más para sobrevivir, lo pensamos al señor que se está manifestando. Ramón trae a colación una situación que estamos enfrentando en este momento en el dispositivo. A la chica lo dejamos hablar, porque si hablan los dos juntos Sí, dale, Ramón. Lo pensamos para vivir, para que la cooperativa no caduque. Dios mío, nos quedamos sin trabajo, nos quedamos en la calle. A la persona que venía haciendo referencia, y ahora necesita Isesca, más días, y otras personas también. Esas son la base. Pensamos que la gente nos apoye comprando la canasta de 3 meses, cada 3 meses. Necesitamos que se ponga en nuestro sol. Necesitamos que no nos llame más loco. Precisamos de gente como de puerta abierta, cada señora que Ramón llegó y tiene un pensamiento que le viene pasando y su madre está manifestando. Necesitamos que nos apoyen, que nos compren, que le brindamos los sueños, le sembramos los sueños. Necesitamos que sea un son de humanidad. Bueno, pero la fe es lo último que se pierde. Hasta nosotros, claro, hay que seguir con fe, hay que seguir adelante. Uno propone y Dios dispone. Dios no te va a abandonar, así que vos quedate tranquilo. Va a salir todo bien. Va a salir todo bien. No queremos que caduque la cooperativa. Bueno, no va a caducar. Que la mantiene el Señor con Cecilia Isesca, nuestra verdad. Aparte vemos que tenés un muy buen coordinador. Sigan así, todo va a estar bien. Ahora me estoy recuperando, me pasan unas cosas, ahora me manifiesto bien, me estoy tratando mejor. Si querés sigo contando, Ramón, la otra parte de Gastón. Sí, contá. Bueno, un poquito más alto, sí. Si te escuchamos. Bueno, lo que pasó, digamos, es que llegó una carta, documento al libero. Bueno, me pongo mal porque, digamos, la carta es fuerte, diciendo que Gastón Noneto, que es el coordinador de nosotros, tenía que dejar el espacio ahí del libero porque él estaba reemplazando a otra persona, y fue para el libero, y ahora esa persona se jubiló. Y al jubilarse le dieron la baja a Gastón porque ya no podía seguir reemplazando a esa persona. Y ahora lo quedamos sin Gastón, digamos. él era el que nos ayudaba a nosotros ahí en el libero, en hacer trámites. Es como que lo sacaron una pata de la mesa y se está cayendo de un lado para otro. Bueno. Y nosotros también, con nuestra discapacidad, estamos viendo de ir a velocidad luz, buscar para allá, buscar para acá. Y no es lo mismo que ir con él y que una persona te dice, bueno, voy con él, que él me dice, bueno, tenemos que ir a hacer estos trámites. Es como que te lleva para ese lado y te va mostrando cómo hacer los trámites. Capaz que por ahí nosotros lo, más adelante, en el futuro, lo vamos a independizar nosotros mismos sin que él, sin que estemos con, pero en este momento es necesario. Este momento sí es necesario. Es necesario para que no caiga este hermoso proyecto de inserción laboral. Sí, a ver, que perdóname, Gastón quiere decir algo. Gracias, compañero, por traer un poco. No era la idea para nosotros, al menos yo vine hoy solo a acompañarle. Inicialmente por eso había dicho que no iba de no hablar, pero me enorgullece. ¿Y sí? Enorgullece y pedimos, por favor, que no se caiga este proyecto. Que Gastón reciba la designación, la continuidad. Apelamos a la continuidad de este proyecto. A ver, es posible, o sea, yo creo que ustedes tienen, la cooperativa, por suerte, tiene todos los recursos, y me lo demuestran con cada palabra. Sí. Para continuar autónomamente. Claro que, como todas las personas, necesitamos en momentos apoyos. Algunas personas necesitan más apoyos. Y quizá la cooperativa requiera de apoyos durante mucho tiempo más. Integrando otras personas. Exacto, y para hacer muchas de las cosas que la cooperativa hace. El hecho de que se haya terminado la suplencia no es para, o sea, simplemente una cosa más dentro de las muchas que están sucediendo en esta política de arrasamiento que hay a nivel nacional y en la cual se han plegado muchas de las políticas provinciales. Digo, porque una suplencia se puede terminar, pero si hay una decisión del Estado de que hay un proyecto que les resulta importante, bueno, verían la manera de que esas personas continúen. Es claro que eso no está puesto de esa manera. Aún así, hay personas que quedan en el proyecto, como Ramón mencionó, Nancy Tablada es trabajadora del Estado, Cecilia Iliesca, son compañeras que formaban parte del equipo como yo, que acompañábamos y ahora ellas continúan acompañando a esta cooperativa, digamos. Pero bueno, yo agradezco también que los compañeros traen esto porque también habla de nuestra salud mental. Claro. Sí. Nada de nosotros. Este es el lema de las personas con discapacidad, ¿no? Nada de la convención. Nada de nosotros sin nosotros. Y nosotros somos la cooperativa que apela. Sí. ¿Puedo acotar algo? Sí, claro. No somos discapacitados, somos personas con capacidades diferentes. Porque yo también no me puedo movilizar mucho por mí mismo, por accidente, por cosas. Nunca fui locutora, la radio me dio la posibilidad. Y a todas. A todas, sí, a todos mis compañeros y todo. Pero es sentirnos uno mismo y que nos apoyen. Y gracias por estar. Van a tener apoyo, estoy segura. Y esas lágrimas de emoción demuestran cuánto querés vos, tu equipo. Y tu proyecto. Pedimos que no aflojes vos tampoco. Y a nuestros gobernantes que nos apoyen más. Bueno, sí, vamos a ponerle un poquito de ánimo a la despedida porque hay novedades muy malas. Yo tengo una nena con discapacidad. Muy malas, pero vamos a tener que unirnos todos para poder pelear por todos. Estamos muy como átomos, hay que juntar todos los átomos para formar un cuerpo. Pero bueno, vamos arriba. Tenemos un hermoso proyecto de inserción donde si vos

hacer burbujas de amor por donde quiera. Oh, oh, oh, pasar la noche en vela, mojado en ti. Un pez para bordarte cayenas tu cintura y hacer siluetas de amor bajo la luna. Oh, oh, oh, saciar esta locura. Comenzamos con el tercer bloque y vamos a escuchar la apertura de las efemérides por Susy Previa. Te invitamos a ¿Qué podés ver? Los invitamos a viajar en el tiempo para saber qué ocurrió un día como hoy. Efemérides en los sin rumbo. Bueno, las efemérides del día de hoy son 10 de octubre, Día de la Salud Mental. Fue el 10 de octubre de 1995 que la Federación Mundial de la Salud, junto con la OMS, se unieron para generar conciencia en torno a las afecciones mentales y a la vez combatir el estigma y los falsos conceptos que marcan y segregan a quienes atraviesan estas situaciones y también a las instituciones que los adornan. ¿Por qué es tan importante? Según explica la psicóloga Sol Bucio, es fundamental abordar el tema porque cuando se habla abiertamente sobre la salud mental, se ayuda a desestigmatizar este tipo de afecciones psicológicas y se fomenta una conversación más abierta y comprensiva sobre la cuestión. 12 de octubre, Día de la Diversidad Cultural. El día 12 de octubre se conmemora el Día del Respeto a las Diversidades Culturales con el objetivo de promover la reflexión, el diálogo intelectual y el respeto por los pueblos originarios. Esta denominación se establece en nuestro país a partir de 2010, comenzando así a transitar un camino de mayor inclusión nacional, tratados internacionales y distintas declaraciones de derechos humanos. Y el 20 de octubre, el Día de la Madre. Cada tercer domingo de octubre en toda la Argentina se celebra el Día de la Madre. ¿Pero por qué se festeja ese día? El origen de esta fecha está basado en una celebración de la Iglesia Católica en 1931. El Papa Pío XI, ¿sí?, dedicó el día 11 de octubre a la Divina Maternidad de María, como recuerdo de que en el año de 1500 antes y en el 431 el Concilio de Éfeso había proclamado a María verdadera madre de Cristo. A partir de esa celebración en Argentina se eligió que el domingo posterior o el anterior a esa fecha se festeje el Día de la Madre. Con el correr de los años se estableció que sea siempre el tercer domingo de octubre el Día de la Madre, no se celebra en el resto del mundo en el mismo día, sino que tiene que ver con la cultura y las costumbres de cada país. En España, por ejemplo, se celebra el primer domingo de mayo, mientras que en Ecuador, Perú, Estados Unidos y Alemania, entre otros países, se conmemora el segundo mes de ese mes. Bueno, muchísimas saludos a todas las mamás. Y que sean muy felices. Y las mamás del corazón. Exacto. Gracias, Susi. Bueno. Bueno, continuamos con los Sin Rumbos y vamos a escuchar a Mónica Payares y su sugerencia de cine y de serie de TV del 2024 para este fin de semana. ¿En qué podés ver? Te invitamos a ¿Qué podés ver? Prepará el pochoclo, mate o café. Se viene el fin de semana y Moni Payarés te recomienda las mejores series y películas para ver. Sí, estás en el segmento que te recomienda películas, series, documentales de Amazon Prime, Max, Disney, sin ser esponsoreado por ninguna de estas plataformas. Hoy, frente a la realidad de las entregas de episodios de las distintas plataformas, te quiero recomendar una serie que tiene 5 temporadas, The Bay, La Costa. Sí, es vieja, pero con cada una de las temporadas, trata de un homicidio o dos relacionados entre sí, que un grupo de policías de la ciudad investiga, la típica. Pero termina, sabemos que empieza y termina. Los casos son distintos y se caracterizan por ser de investigación noir. ¿Qué quiero decir? Que tienen un componente oscuro. Muestran lo que se esconde detrás de las caras sonrientes de los seres humanos. Lo más sucio, lo más feo. También muestran la serie el desgaste que sufren los efectivos policiales y sus familias por el trabajo. Las actuaciones son buenas también. Nadie sobresale y algunos actores participan en más de una temporada. Te la recomiendo, mírala, que es mi palabra, para que la veas. Mírala, vas a pasar un buen rato y no te vas a quedar con ganas de esperar el próximo capítulo, el próximo episodio. Hasta el próximo encuentro, gente. Chau, chau. Chau. Chau. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Nos despedimos con buena música y con una sonrisa que ojalá les llegue hasta donde sea que estén. Que tengan un lindo día, contagien alegría, ayuden a quienes tengan al lado, digan te quiero, perdón y te necesito, sobre todo sean felices. Chau, chau, chau. En esta vez vamos a despedirnos no con el silencio ni con nuestras palabras, sino con un poco de música de Mauricio Villa. Bueno, se viene Bailando Bachata, publicación 2023. Álbum Bailemos Otra Vez, autor Chayanne, y la canción de celebración de amor duradera y la felicidad que se encuentra en la compañía de una persona más. Dedicada hoy a todos los profesionales de rumbos. A todos los terapistas que colaboran con nuestra reinserción social. Bueno, muchísimas gracias a todos. Suerte. Saludos y besos para todos los rumberos. Qué suerte la mía, que puedo verte al despertarme cada día. Y cuando viajo se me da por extrañarte. Tengo en mi cartera tu fotografía.